agua. Agua del río, del agua del Bierzo. Un río. Estoy en el Bierzo y esto es el audiodiario del Camino de Santiago. No tengo muy claro qué día es hoy, no sé si es 30 o... Bueno, hoy es domingo. Estoy cerca de Ponferrada. Hoy he dormido en Molina Seca esta noche y ahora voy camino de Ponferrada. La etapa de ayer fue hermosa, muy hermosa. A ver, qué contar. Estoy espeso, son las 7 de la mañana, una cosa así. Me he puesto a andar desde las 6 y cuarto aproximadamente. Y bueno, y ya más o menos está clareando bastante. Y bueno, supongo que el sol, claro, entre montañas, pues no le veo, pero supongo que el sol ya está en marcha. Me toca ahora atravesar Ponferrada y bueno, voy por la carretera porque parece ser que es un poco más corto y el camino lo recuerdo y la verdad es que da bastantes vueltas. Y bueno, la vida va, el camino es una maravilla. Hay una parte de mí que se emociona de cómo las cosas van guiando. Buena parte de mí no entiende muy bien el proceso, pero tengo claro que hay un proceso interno a la vez que un proceso externo de caminar. Un proceso social, un proceso compartido, hay muchos procesos en marcha. Pues un poco, por simplificar las cosas, cuento un poco que bueno, yo ayer mi intención un poco era pues bajar rápido, porque me gusta bajar rápido. Y mi intención, pues bueno, pues llegar a Molina Seca a las 12, llegar pronto, comer un menú y seguir para Ponferrada. Pero bueno, los planes se cambian, no los cambié tanto, pero los planes se cambian. Bajé rápido, primero ya comenté ayer, bajé con Miguel un rato y después, pues bueno, me encontré a Gerard y también bajé otro rato con Gerard. Pues bueno, descansé algunos ratillos con él. Vi a Eli, la chica de la Patagonia, la argentina, que vive en Palencia. Y bueno, y vi a mucha gente, ¿no? Un poco por el camino. Pero bueno, la historia es que, pues tras bajar alegremente, porque la verdad es que es agradable, esta bajada es técnica, es durilla, a ratos, tampoco es para tanto. Pues tras bajar pues llegamos a Molina Seca. Molina Seca es un pueblo muy especial. Molina Seca es pura vida. Es puro Bierzo. Bierzo en... Bierzo gastronómico y Bierzo recreativo. Tiene un río, vamos, por donde pasa un puente que creo que es romano. Y bueno, y es un río fresco, preparado pues para que la gente se pegue un baño. Y bueno, yo no me pegué un baño, Gerard y Miguel sí que se pegaron un baño luego por la tarde, junto con algún otro peregrino, pero por lo menos el meter los pies en el agua, fría, congelada, es una gozada. Y el descansar allí es una maravilla. Descansamos un ratillo y cuando apareció Miguel y mojó un poco los pies, pues decidimos irnos a comer un menú, a eso de las 2 o 2 y pico. Y buen camino, te acaban de desear desde un coche. Bueno, movidas. Entonces nos fuimos a comer un menú y bueno, la verdad es que estaba muy bueno, 10 euros, una gozada de comida, una carne guisada muy buena. Y bueno, y ahí entre el vinillo peleón y demás, pues estuvimos, pues yo qué sé, hasta las 5. Estuvimos bastante, bastante rato. Buenos días. Buenos días. Estuvimos bastante rato compartiendo, charlando. Bueno, la verdad es que Gerard está muy salido. Bueno, todos estamos ahí un poco, pues bueno, pues el camino, las peregrinas. Son muchos días caminando y bueno, van surgiendo ahí los instintos. Y bueno, y la verdad es que muy bien la comida. Lo que pasa es que bueno, el vino era peleón y nos quedamos como atontados. Aparte hacía calor y no era el momento más idóneo para seguir para Ponferrada. Entonces decidimos volver otra vez a la parte del río y tumbarnos ahí un rato. Y así hicimos, ¿no? Nos tumbamos un rato y estaba atontado. La verdad es que tontísimo, atontadísimo. Y bueno, y poco a poco de repente apareció Gerardo, que sin saber exactamente dónde estábamos, o sea, llegó al río, venía de hacer una etapa más larga que nosotros, porque había estado esperando a las polacas. Y bueno, y de repente, pues bueno, se viene para nuestra zona, porque le pareció una buena zona ahí para estar, ¿no? Y ahí nos ve, hombre, yo a ti te conozco. Y nada, y fue muy agradable estar ahí un rato con Gerardo, que probablemente ya no le veamos más, porque va a rear. Va a ir más deprisa. Camino de Santiago va a llegar mucho, mucho antes que nosotros, unas cuantas jornadas antes. Y bueno, y después, pues bueno, vimos pasar a Laura, a nuestro gigoló particular, y bueno, entre comillas, como una pequeña broma, a Troy, el italo-cubano afincado en New York. Y bueno, y después, pues bueno, apareció también Gema. Apareció Gema. Y esto, vamos, y nos juntamos ahí un grupillo. Bueno, Laura y Troy no les vimos, pero vamos, que el resto, Gerard, Gerardo, Miguel, Gema y yo, pues ahí nos quedamos un ratillo en el río. Y bueno, vaya rollo que estoy contando, pero qué cojones, el audiodiario le hago yo y cuento lo que me parece. Bueno, resumiendo, pues a eso de las 7 serían una cosa así, pues de repente, pues bueno, pues qué hacemos, yo estaba dudando si quedarme en Molina Seca o seguir a Ponferrada, lo mismo estaban Miguel y sobre todo Gerard. Miguel tenía más claro que sí que quería llegar a Ponferrada y eso. Y nada, y seguimos. Vamos, yo primero con Gema, pues fui hacia el albergue y la verdad es que pues llegué al albergue, no sé, me empezaron a decir que sí, que había sitio aquí en Molina Seca, pero que igual en Ponferrada no. Tampoco me lo pensé mucho de estas cosas instintivas o tal, que decidí quedarme en Molina Seca. No sabía muy bien por qué ni para qué. Pero bueno, mi cuerpo tenía energía, lo que pasa es que mi cabeza estaba como atontada. Entonces decidí quedarme. Me quedé, me duché, sentí mucho calor cuando estuve en el baño. Y la verdad es que me vino muy bien la ducha y el descanso. Pasé un momento a ver si estaban Laura y su madre en el otro albergue, en el albergue privado. No les vi. Y bueno, y la verdad es que pues mi idea, yo veía un poco que bueno, pues la gente, casi todo el mundo se había ido para Ponferrada, ¿no? Pues solamente estaba Gema y un amigo suyo que ha aparecido por aquí a seguir camino. Y ya está. Entonces, bueno, la verdad es que, pues bueno, sí que pasó un poco el atisbo de un poco el aburrimiento, la sensación de que, bueno, de que no era el mejor sitio para haberse quedado. Pero bueno, la vida confirma que a veces no todo es matemático. Entonces, pues bueno, al rato apareció Joao, que como... ¡Urbaneta! Joao, que bueno, no sé exactamente su pronunciación, es complicado, sería algo así como yo, así poniéndome los dedos en la nariz. Entonces Joao es un tío acojonante, ¿no? Viene haciendo todo el camino y aunque sea portugués habla un castellano que te cagas, un castellano perfecto, y es un tío, vamos, como la copa de un pino, ¿no? Un tío que va siguiendo su propio camino, su propio proceso personal. Y bueno, y es una gozada. Pues preparó un arroz básico con las cuatro cosas que pillamos en el albergue. Traía un tomate, yo le puse un ajo y bueno, una cebolla que había por ahí. Cenamos impresionantemente bien. Y bueno, y en todo esto, pues bueno, pues apareció Troy, después Laura y después su madre, Maricruz, creo, sí. Y bueno, y prepararon también un carbonara, unos paquetes a la carbonara. Y bueno, nos juntamos junto con los dos chicos, creo que son valencianos, jovencitos, y nos juntamos ahí a compartir la cena y a disfrutar. La cena, pues bueno, aparentemente pues parecía un poco normalita, pues quejándose de algunas cosas, tal, no sé qué. Pero poco a poco fueron surgiendo cosas bastante interesantes. Y Joao, por ejemplo, pues aportó ahí cosas muy interesantes a la conversación. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. Buenos días. Y bueno, y la cosa fue derivando poco a poco a, pues un poco hacia la espiritualidad del camino. A ver cómo lo expreso. Vamos, de hecho luego yo me quedé pues prácticamente casi un par de horas con Joao charlando, ¿no? De hecho me acosté a las 12, nos acostamos a las 12 y poco hemos dormido. Vamos, 6 horitas, vamos, también está bien, tampoco hay que ser dormilones en el camino a Santiago. Pero bueno, la historia es esa, que bueno, que estoy entrando en Ponferrada, perdón, y creo que me vendría bien una miadita antes de entrar en la urbe. Entonces a ver si encuentro un sitio y si acaso luego sigo con el audio diario del camino de Santiago. Uy, qué chungo, ya esto casi es urbano. Un perro, Dios mío, qué miedo, que me ladra. Pedro ladrador, poco mordedor, tras una valla. Bueno, pues creo que he encontrado mi sitio, si el perro me lo permite. Luego sigo, chao.